Bienvenidos. Este es el show Época Verde y yo soy su anfitriona, Camila Jaramillo. Época Verde es traído a sus hogares por la organización sin fines de lucro Build a Better Planet, que se encarga de promocionar formas de ayudar el medio ambiente y de obtener una vida saludable. En el programa de hoy les tenemos algunos datos importantes y nuevos anuncios. Build a Better Planet nos trae un par de nuevos artículos de subasta en eBay. Una parte de lo recaudado irá destinado a ayudar a nuestra organización. Como por ejemplo, consiéntete, dile adiós a el estrés con un relajante masaje en tu propia casa. ¿Vives o tienes planes de ir a Nueva York? Date la oportunidad de disfrutar un merecido masaje para ti y tu pareja. Spreading Love Through Touch es una compañía que se encarga de darte los mejores masajes a tu gusto, porque van a donde estés. Acuérdate, Spreading Love Through Touch. Atención a todos los viajeros. Esta es su oportunidad de ganar una espectacular estadía para dos en la Estación Biológica Laguna de Apoyo en Nicaragua. Esta gran oferta incluye un cuarto, deliciosas comidas y una semana llena de expediciones, deportes acuáticos, como por ejemplo buceo. Si quieres saber más sobre estas dos grandes ofertas, puedes meterte a la página de Facebook en www.facebook.com/BK Style Auction hosted by Build a Better Planet. Nota importante, el miércoles 25 de junio, nuestra productora de Green Living, Soledad Haren, hablará en ATV 726 Union Hall en Staten Island, Nueva York, sobre el impacto negativo que tendrá el Trans-Pacific Partnership. Soledad hablará sobre el impacto devastador que habría en el ambiente y en nuestra salud. También presentaremos diferentes invitados que hablarán sobre otros problemas, incluyendo el comercio y la economía. Este evento será traído a ustedes por el Middle Class Action Project. Para mayor información, visita nuestra página web Época Verde o Build a Better Planet. También, Build a Better Planet y Época Verde se complacen en anunciar su nueva alianza con el Spanish Benevolent Society. Juntos tenemos la intención de lograr grandes eventos. Para más información puedes ir a www.spanishbenevolentsociety.com. Build a Better Planet acogerá por primera vez el Key West Comedy Festival. Invitamos a todos los comediantes a ser parte de este gran evento. Desde hoy hasta el 4 de julio estaremos aceptando aspirantes para el stand-up comedy. Puedes mandar tus audiciones a www.keywestcomedyfest.com. Los tres mejores comediantes ganarán tickets de oro, lo cual significa que tendrán estadía en Key West, Florida y la oportunidad de presentarse en vivo en la apertura del festival. Tres más recibirán tiquetes de plata, que les ofrece estadía en Key West, Florida durante el festival. Este evento traerá muchas sorpresas, incluyendo deportes acuáticos, happy hours, pool parties, tour de fantasmas y mucho más. En julio estaremos aceptando audiciones para videos de comedia. Mantente conectado y visita nuestra página para más información en www.keywestcomedyfest.com. Hi, this is Dorian DeLeonardo. And Tony DeLeonardo. And we're the Progressive Union, the forward-thinking duo from the Big Apple. And each week on the Progressive Union, we dish on the news, politics, and pop culture that the corporate media ducks. Our goal is to inform, enlighten, entertain, and hopefully enrage. So join us on the Progressive Union, exclusively heard on www.thirdstrikeradio.com. Y estamos de regreso. Hoy les tengo preparado un programa muy, muy especial, empezando con nuestra querida productora, Soledad Haren, que nos deleitará con una deliciosa receta de Ibiza, España. Guisat de peix. Espero que lo haya dicho bien, Soledad. Soledad nos cuenta la cantidad de beneficios que, de uno de sus ingredientes, el azafrán, muy conocido también en América del Sur. También nos acompaña desde Ibiza, España, el coordinador de Casita Verde, Chris Dew. Esta organización, sin fines de lucro, es un ejemplo de cómo la gente puede tener una vida sostenible y saludable utilizando el estudio de permacultura. El estudio de la naturaleza, según nos explica Chris. Y nuestro último invitado será nuestro querido Quique Barrios. Este talentoso colombiano nos cuenta un poco de su vida y cómo ha sido el proceso para llegar a los corazones de sus fans. Nos compartirá, por supuesto, su último sencillo, Despertar. Y comenzamos con nuestra primera invitada. Desde el 2004, Soledad ha trabajado como chef. especializándose en deliciosas recetas orgánicas y nutritivas. Su objetivo ha sido reducir enfermedades como la obesidad o el diabetes, o por lo menos enseñar a la gente cómo pueden controlar estas enfermedades cocinando más saludable. Hoy nos enseña una receta, deliciosa receta, con un ingrediente que nos trae muchos beneficios a nuestra salud, el azafrán. Hola Soledad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Cuéntanos entonces, ¿cuál es tu receta del día de hoy? Hola, buenos días. Vamos a hacer una receta de España, divisa, y se llama guisat de teix. Guisat de teix. Que es un guisado con mariscos. Cuéntanos entonces, ¿cuáles los ingredientes que tiene la receta? Bueno, el ingrediente principal de que vamos a hablar es el azafrán. Y no sé si la gente lo conoce, se usa mucho en España y es una flor. El azafrán es una flor de la familia del iris, pero lo que se usa es el pistón, que son como pequeños hilitos adentro de la flor. Y es muy interesante porque desde los días de Hipócrates en Grecia, Hipócrates era el doctor griego, y en inglés tenemos lo que se llama the Hippocratic Oath, que él empezó todo nuestro sistema de medicina. Bueno, Hipócrates y Galén, que era otro doctor de los tiempos antiguos, los dos hablaban del azafrán, de lo que podía ayudar al cuerpo. Ayuda con la tos, cuando alguien tiene catarro, cuando alguien tiene problemas del estómago. Porque también se puede, el azafrán también se puede hervir como para hacer un té, o mejor dicho, tisán. Hay una pequeña diferencia, pero se puede hacer un tisán para tomarlo cuando estás malo del estómago. Se ayuda con el insomnio, con el problemas del útero, para la gente que tiene escarlatina, que bueno, hoy en día no hay tanto de eso, pero de todas maneras dicen que ayuda con la escarlatina, con problemas del corazón y bueno, también con problemas de gas. Pero piensan que originalmente se usaba para hacer tintes para telas. Porque, y eso se nota mucho en el arroz español, porque es amarillo, un amarillo así fuerte, brilloso, y es por la plata, esa tinta. Pero, es una tinta muy potente, claro, natural, pero con un pistón, un solo grama de pistones de azafrán, puede hacer 10 galones, o sea, casi 40 litros de tinte amarillo. Y es muy interesante, los sacerdotes budistas de la India, de Nepal y Tibet, ellos hacen sus batas que usan de color anaranjada con azafrán para hacerlos de ese color. Entonces, entre más azafrán le pones a la mezcla, va cambiando el color de amarillo a naranja. Pero eso no solamente es conocido en España, porque sabes que en Colombia yo también he escuchado a gente que utiliza el azafrán. O sea, también es muy conocido en América del Sur. Sí, lo que pasó es, bueno, cuando vinieron los españoles, trajeron su comida, entonces ahora se usa en varias partes de Latinoamérica, en México también se usa, pero no originó en España. Vino con los, bueno, claro, en algún tiempo estaban los moros en España, y fueron los moros que lo trajo, y lo trajeron de Turquía y de Irán, porque en Irán fue donde se originó, lo usan mucho en Irán, Turquía, Egipto, en esos países. Y es muy interesante porque nada más es la flor de la familia del iris, pero nada más se da en frío, en tiempos de frío. Crece en las montañas donde hay nieve, y por esa razón, y se tienen que la cosecha lo tienen que hacer a mano, y solamente son señoras ya grandes que sacan los pistones de las flores a mano. y por eso es tan caro. Fíjate, tienen que usar 4,500 flores para hacer una sola onza de la especie. ¡Wow! ¡Bastante! Es tan caro. Pero por eso hay que tener mucha atención a dónde lo compras. Porque uno tiene que comprar, digamos, en una tienda bien conocida, ¿sabes? Como Whole Foods Market o una tienda que vende especies para comida internacional. Uh-huh. Pero tener cuidado porque hay gente que quieren hacer trampa y venden otras cosas que de veras no son. Por ejemplo, hay una flor de la India que se llama Indian Safflower, que es parecido en inglés, pero en el inglés es saffron. Pero esta otra flor es Indian Safflower, que no es lo mismo. Uh-huh. Y notas la diferencia porque ese es más rojo, no es amarillo. Y hay otro que se llama Meadow Saffron, que ese sí puede ser venenoso. Entonces siempre hay que tener cuidado donde lo compras, que no te estén haciendo trampa. Y bueno, hay muchos más beneficios del azafrán. Claro, el problema es que uno nada más usa muy poquito, porque como es tan caro y es tan potente, uno solamente nada más pone unos cuantos pistones en una receta, dan energía al cuerpo, tienen vitamina C, y vamos a hablar un poquito más después de la vitamina C, uh-huh. porque hace muchas cosas buenas, hasta el cuerpo tiene magnesio y hierro. Yo no sabía que el azafrán tenía tantos compuestos positivos, da bastante beneficio. Sí. Es muy interesante porque nosotros siempre cuando pensamos, digamos, de vitaminas y comidas que son sanas, pensamos solamente de como frutas y vegetales, pero solamente no pensamos en especias, y solamente las especias, especialmente el aceite que se puede sacar de las especias, tienen mucho, mucho más propiedades nutritivas que hasta las frutas y vegetales, nada más que son en cantidades pequeñas porque claro, no usamos tanto cuando estamos cocinando. Pero el azafrán más que nada es muy bueno para la piel. Mm. Muy bueno para la piel. Se puede usar como un blanqueador. Ya sabe, la gente cuando ya se pone grande, salen como manchitas en la piel. Uh-huh. La gente puede tener círculos oscuros debajo de los ojos. Y con el azafrán puedes hacer una mezcla de azafrán con leche que blanquea la piel. Si tienes así manchitas, o hace que tu piel luce, que quede como más brilloso, más juvenil. También es bueno para la gente joven también si tienen barros. Uh-huh. También es bueno para el pelo. También es bueno para la gente que tiene la piel muy reseca. Y otra vez lo vas a mezclar con leche. Te mezclas con leche y puedes hacer un tratamiento para si tienes la piel muy reseca. Eso puede ayudar a la gente, por ejemplo, si tienen eczema. Uh-huh. Porque la gente que tiene eczema sufre mucho porque tiene la piel muy reseca. Y hasta lo puedes poner en el baño. También cuando te bañas en tina, puedes poner con agua calientita, puedes poner el azafrán. Para el pelo, dicen que se puede mezclar con leche y regaliz. Y se puede hacer un tratamiento para ayudar con si estás perdiendo pelo, si te estás quedando calvo. Oye, eso es un buen dato para las personas que están perdiendo su pelo, que se les cae mucho el pelo. Imagínate ahora como es Día del Padre, de cuántos hombres se preocupan, ¿verdad? Porque se están perdiendo pelo, pero sí dicen que el azafrán podría ayudar para eso. Y también tiene otras aplicaciones, también dicen que puede ayudar si la gente está deprimido, está triste, puede ayudar molesto. Ahora, hablé antes que un poquito que tenía vitamina C. Y la vitamina C, bueno, sabemos que es bueno para ayudar cuando estás enfermo, porque ayuda con la inmunidad del cuerpo. Uh-huh. Pero la vitamina C también tiene antioxidantes uh-huh. que ayudan a prevenir el cáncer. Y básicamente lo que pasa cuando uno se va, como te vas envejeciendo, el cuerpo empieza a oxidar. Porque tienes oxígeno en tu cuerpo, empiezas a oxidar y vas a tu sangre, hay lo que se llama free radicals, que son lo que causan el cáncer. Mm. Y la vitamina C, los antioxidantes que pones en tu cuerpo cuando comes cosas que tienen vitamina C, se ayuda a quitar eso, los quita del cuerpo, entonces ayuda a prevenir el cáncer. Y tú dices que esos antioxidantes solamente los contiene la vitamina C, o sea, solo los puedes conseguir en la vitamina C, los que te ayudan a prevenir el cáncer. Los antioxidantes sí, pero eso quiere decir que está en muchísima comida. Todas las frutas tienen antioxidantes, más que nada los frutos que son como los limones, las toronjas, como que son un poquito ácidos. Los jitomates, frutas así, y el azafrán también tiene antioxidantes. Oye, buenísimo. Ya sabemos qué tan, porque bueno, obviamente la gente sabe que la vitamina C es muy importante, pero ahora con este dato yo creo que lo vamos a tomar un poco más en serio. Sí, exactamente. Y bueno, se puede tomar, y la otra, como quise los free radicals, en realidad lo que está haciendo es que está haciendo que tu cuerpo se mantiene más joven. Porque está quitando las cosas que te hacen envejecer. Bueno, cuéntame, entonces, ¿el azafrán tú lo puedes combinar con qué? ¿Solamente con arroz o lo puedes, cuando estamos hablando de comida, con qué más lo podemos combinar? Bueno, en este plato lo vamos a hacer sin arroz. mucha gente lo usa nada más para añadir color a la comida. Y otra vez ahí hay que tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, cuando la gente va a los restaurantes, si no son, digamos, restaurantes finos, muchas veces hacen trampa. Pueden, ¿sabes? Digamos, si alguien va a un restaurante que no es tan fino, están pidiendo un plato, digamos, que un arroz que se supone que es arroz amarillo, uh-huh. solamente no van a estar azafrán de veras porque es cuesta mucho, es caro. Uh-huh. Entonces lo que hacen es nada más le ponen tinte artificial al que le ponen a la comida para que parezca amarillo, uh-huh. pero en realidad no es la cosa verdadera. Entonces, pero digamos, si uno va a lugares mejores que tienen, ¿sabes?, una buena reputación, entonces sí te puedes asegurar. Ya saben, tienen que ir a un sitio donde sepan que verdaderamente van a ponerles azafrán y no cualquier tinte, porque si no, no sirve. Exactamente, y hay que tener mucho cuidado porque especialmente en los Estados Unidos, cuando usan tintes como Yellow Number 5, digamos el amarillo número 5, tintes así que uno lee en los... desafortunadamente lo usan mucho en los productos de niños, como uh-huh. los M&M's, ¿conocen los dulces de M&M's? Sí, son deliciosos. Pero si te fijas un día, si tienes la oportunidad de ver M&M's que vienen de otros países, como Inglaterra, y M&M's que vienen de los Estados Unidos, los que vienen de los Estados Unidos son más brillantes, los colores son más fuertes. Y es porque los que en otros países, como en Inglaterra, usan tintes de comida, como del betabel, y usan vegetales para dar el color a los M&M's. Uh-huh. Pero en los Estados Unidos usan estos tintes artificiales, como el Yellow Number 5, Red Number 3. Esos tintes están hechos de petróleo. Uh-huh. Imagínate, quiere decir que estás comiendo petróleo. Oye, terrible me parece. Y, y muy y están ahorita viendo que hay una hay un link, ¿no? Hay una correlación, ¿no? Esos colores artificiales y muchos problemas de los niños. En los Estados Unidos hay muchos niños que dicen que tienen ADD, ADHD, es el TDAH, es un problema psicológico, sí. Los niños son muy, muy activos, ¿no? Muy hiperactivos. Y dicen que han visto la correlación entre esos tintes y niños que tienen este problema, también niños que tienen el autismo. Y están viendo la correlación entre esos tintes artificiales y niños que tienen esos tipos de problemas psicológicos. Y bueno, es porque en realidad esos son tóxicos. Estás poniendo tintes que están hechos de petróleo en tu comida. No es bueno. Para nada, mamás, por favor, presten atención a lo que comen sus niños. Sí, es muy mal, porque como digo, más que nada se ve en comidas para niños estos tintes. Pero sí, también hay que poner cuidado, porque también, bueno, también en platos y restaurantes también compran tintes en polvo para ponerle a la comida, para no usar el azafrán de veras, como es caro. Bueno, pero ya saben, hay que tener cuidado de dónde van a comer. Pero otras buenas propiedades del azafrán, han demostrado que el azafrán se puede ser capaz de inhibir o retardar el crecimiento de tumores. Y pues tiene una aplicación tópica, otra vez, como dije, se puede poner en la piel, y piensan que es muy bien, que es muy bueno para el cáncer de la piel, para ayudar a la gente que tiene cáncer de la piel, que son los melanomas y carcinomas. También se puede tomar un extracto de azafrán, se toma de una inyección oral, que dicen que ayuda con sarcomas, que es otro tipo de cáncer, y ayuda con el crecimiento a prevenir el crecimiento de células tumorales. Entonces realmente es muy ayuda mucho el azafrán, ¿no? Tiene bastantes beneficios. Un último uso que están viendo ahorita en unos estudios es que piensan que el azafrán puede ayudar con la toxicidad de aluminio. Y si uno piensa como diario, ¿cuántas veces tomamos bebidas en lata? Sodas, cervezas, bebidas que vienen en latas, son latas de aluminio. Y mucha gente cocina con sartenes o ollas hechas de aluminio. Y también está en los desodorantes. Cuando usas deodorante, tiene aluminio. Y piensan que sobre el tiempo, cuando estás usando el aluminio mucho, puede crear una toxicidad que puede causar problemas como falta de memoria y problemas neurológicos. Hay unas personas que piensan que esta toxicidad de aluminio puede crear problemas como Alzheimer's, porque afecta el sistema neurológico y afecta la memoria. Entonces, están viendo ahorita que puede ser que el azafrán ayuda a prevenir eso, porque ayuda a quitar la toxicidad del aluminio. Pero claro, eso todavía se está estudiando, pero parece que puede ser aún puede ayudar aún más el azafrán. Bueno, tenemos que estar pendientes y enterarnos finalmente si sí o no es verdad, porque imagínate, eso sería algo buenísimo que la gente pudiera saber y tener más en cuenta para la hora de cocinar, colocar ese ingrediente, ya que trae bastantes cosas positivas. Sí, bueno, si quieres podemos empezar nuestra receta. Claro que sí, entonces cuéntanos, ¿cuál es el primer paso, Soledad? Ok, vamos a hablar de nuestro mise en place, los ingredientes que vamos a poner todos para estar listos. Vamos a usar 2 kilos, lo voy a decir en kilos, y para nuestros amigos que están aquí en los Estados Unidos, lo voy a decir en nuestros una pequeña historia. Yo viví en Francia, que fue cuando yo aprendí a cocinar, fue en Francia, pero yo vine de los Estados Unidos en un programa de estudiantes de la Universidad de St. Thomas en Houston, donde estás. Y cuando llegué a Francia, lo primero que noté en las tiendas es que todas las medidas son en el sistema métrico y no sabía cómo hacer las conversiones. Pero, pues, ¿cuánto será eso? No sé. Entonces, bueno, voy a dar las dos medidas para nuestros amigos en los Estados Unidos. Entonces, para empezar, vamos a hacer 2 kilos de pescado de roca, que se llama rockfish en inglés. Y entonces 2 kilos son aproximadamente como 4 libras y medio, casi llegando a 5 libras, digamos 4.5 libras de pescado de roca, o son 2 kilos. Vamos a usar 1/2 kilo de papas, que es 1 libra de papas. Y en la receta original dicen que las pelen. Yo nunca pelo mis papas y la razón es porque la mayoría de las vitaminas en las papas están en la cáscara. Entonces, por eso yo nunca las pelo. Nada más las lavo muy bien y lo uso con todo, ¿no? Yo uso las más pequeñas porque se cocen más rápido. Entonces, pueden usar, hay papitas chiquitas que puedes comprar, como los Yukon Gold, o si quieren hacerlo una mezcla más bonita, puedes usar la papa morada, papa amarilla. Vamos a usar una cebolla grande que se llama, aquí en Estados Unidos es conocida como la cebolla española, Spanish onion, que es la blanca. Una mediana, y vamos a usar también un pimiento y un laurel. Vamos a usar 3 jitomates maduros medianos y los vas a rallar. 4 ajos, un cacho de perejil y unas cuantas almendras. Con las almendras hay que tener cuidado que la gente no sea alérgica. Entonces, si tienes invitados que son alérgicos, pues se puede quitar, no hay problema. Se puede quitar de la receta, o sea, no los usas. Entonces, eso es una opción. Vamos a usar una docena de hierbas del azafrán, o sea, de los pichones, una docena de los pichones de azafrán. Pero no lo tienes que contar, digamos, como digo en inglés, nada más un poquito, porque es muy fuerte el azafrán, entonces con un poquito vas a notar un amarillo muy fuerte con un poquito, no hay problema. Y una taza de aceite, y yo siempre uso aceite de oliva, porque es bueno para bajar el colesterol. Y hay que tener cuidado con otros aceites, como el aceite en los Estados Unidos, el aceite de maíz es GMO, que quiere decir que es un OGM, que está genéticamente modificada. Por esa razón yo nunca uso aceite de maíz en los Estados Unidos. Inclusive también para las ensaladas es mejor el de oliva, ¿no? Absolutamente. En realidad para todo. La única cosa que hay que tener cuidado con el aceite de oliva es si estás usando temperaturas muy altas, como digamos para freír papas o algo así, porque el aceite de oliva, si lo pones a temperatura muy alta, empieza a salir free radicals, que son las cosas que dijimos antes que causan cáncer. Entonces, si vas a usar temperaturas muy altas, puedes usar otros aceites que también son buenos para el colesterol, como safflower, aceite de coco. Se puede usar aceite de coco y este sabe muy rico. El aceite de coco, yo lo uso también cuando estoy haciendo pasteles, lo pongo en el sartén para hacer el pastel. Pongo aceite de coco, pero si estás cocinando semanas sin, con temperaturas bajas, entonces es mejor siempre pan de oliva, porque es muy bueno para el colesterol. Ah, bueno, muy buen dato. Y también da, y otro, el, lo que se llama el extra virgin, el extra virgen, que es el verde. Porque el otro es como amarillo, yo uso el extra virgen, que es el verde. Tiene mucho sabor, me gusta mucho. Bueno, entonces, para empezar el guisar, se pone una buena olla con el pescado de roca, le puedes añadir sal, y con la sal también yo siempre uso la sal de mar, o lo que también se llama kosher salt, también se puede usar. Es bueno con la sal, no usar sal que esté muy refinada, porque cuando es muy refinada, primero le echa el blanqueador, porque en realidad la sal no es blanco. Y eso es cuando lo sacan de las montañas o del mar, no es blanco como se ve en las tiendas. Y ese sal que es así es que le echaron un blanqueador y es súper refinado. Entonces yo prefiero usar lo que se llama sal de mar, que es más natural y tiene no, o sea, no le han quitado todas las cosas buenas, los nutrientes que necesitamos para de la sal, porque igual hoy sí necesitamos nutrientes de la sal, pero en pocas cantidades. Exactamente. Bueno, y también vamos a añadir ahora la cebolla, el pimiento, y pueden hacer si quieren pimiento verde, el aceite y el laurel. Todo eso lo vamos a poner en la olla. Vamos a hacer un caldo. Y aparte se hace un sofrito con la cebolla, el ajo, y cuando esté medio pochado, echamos el jitomate. Mientras ya hiciste el sofrito, vamos a hacer una picada con el azafrán, el ajo, el perejil y las almendras tostadas. Bueno, y ahora con el sofrito se le añade las papas y se sofríe un poco todo junto. Se le añade el caldo y se deja cocer como unos 15-20 minutos hasta que estén medio hechas. Y sin dejar que se deshagan. Bueno, los papas sí vas a saber porque van a estar suavecitos, ¿no? Cuando ya empiezan a estar. Y luego se le añade el pescado. Y bueno, también se le puede añadir sal como al gusto, pero yo siempre trato de usar lo más poco posible porque no sabes si tienes invitados que tienen la presión alta, no quieres usar mucha sal. Y nada más la gente se lo puede poner en el suizo. Sí. Exacto, es mejor que la gente lo coloque a su gusto, es mejor que no quede tan salado y así cualquier cosa, pues ellos mismos le coloquen a su gusto, a que quede un plato súper salado y que nadie se lo pueda comer. Exactamente. Bueno, ahorita entonces vamos a dejar que todo hierva otros 10 minutos y un poco antes de acabar se le echa la picada y el pescado y las papas se sirven sin caldo y acompañado de un buen aioli. Añándose a las papas está de lujo. Si quieres darle un punto especial, se le hace el aioli de cilantro y con un poco de caldo se mezcla y se echa por encima. Cuando ya está, entonces está todo en la bandeja y está para servir. Yeah. Wow, suena demasiado delicioso. Soledad, me dio hambre. Oh, es riquísimo, es muy rico y el pescado también es muy sano, es algo que ayuda mucho porque tiene su proteína y también ayuda a bajar el colesterol. Pero lo que es muy bonito es que va a quedar un amarillo muy bonito este plato. Okay, y tú dices que este plato entonces es algo especial de Ibiza, España, dijiste. Sí, se llama guisar de país. Ah, bueno, entonces ya saben, algo diferente, muy fácil de cocinar y que contiene el azafrán, que es un ingrediente que, como nos contó Soledad, trae bastantes propiedades muy positivas para el cuerpo. Okay. Soledad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos poderte tener pronto entonces en el programa para que nos sigas contando de ingredientes bastante buenos para nosotros. Nos vemos entonces muy pronto. Muchas gracias. Y seguimos con nuestro segundo invitado. Casita Verde es un ejemplo de cómo puedes vivir una vida sostenible y saludable. Chris nos cuenta un poco más sobre este proyecto y cómo podemos formar parte de este gran inicio de una vida orgánica. Bueno, Chris, te agradezco muchísimo por estar con nosotros hoy y por dedicarme un poco de tu tiempo. Cuéntame un poquito de Casita Verde. ¿Qué es Casa Verde? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, pues la Casita Verde podemos describir como un centro experiencial del estudio en la práctica de técnicas de permacultura en la vida sostenible. Aquí en este centro de Ibiza funciona con voluntarios. Está abierto todos los domingos del año para visitas. Como los domingos hacemos una comida vegetariana a las 2 de la tarde, ponemos música en el jardín. Muchas veces hay música en vivo también. Otras terapias, otra gente viene a hacer un show de algo, también para entretener a nuestros visitantes. Y luego, después de la comida y la música, hay siempre un tour, una vuelta de la finca que dura una hora y media, en lo cual yo explico, como el director, fundador, explico cómo ha sido construido todas las partes del centro y cómo funciona. Esto ha sido... Me trabajo cada domingo hace más que 12 años que estamos en operación, cada domingo sin parar. Ha venido miles y miles de visitantes. No sé qué, por medio cada año viene entre 3 y 5 mil personas para visitarnos los domingos. Más que los domingos hacemos también unos talleres durante la semana, en lo cual la gente puede venir a hacer cosas como un taller de hacer zumos y todo esto, o comida cruda, por ejemplo, que estamos haciendo la semana que viene, si no pedir algo nuevo, cosas así, para que puedan llevar esta información a su casa también. Cuando tú dices permacultura, permacultura. ¿Qué es eso? Hay mucha gente que no sabe qué es permacultura. Como puedes imaginar, es una cultura permanente. El movimiento de permacultura ha quedado en Australia. Son muy conocidos, se llama Bill Morrison, que ha hecho unos libros. Esto más o menos en los años 80, por ahí, ya está presente en todo el mundo. Realmente la permacultura es el estudio de cómo funciona la naturaleza, el intento del humano para vivir dentro de la naturaleza, en armonía con la naturaleza. Entonces, estudiando... La lluvia, el sol, el viento, antes de construir una casa o hacer una finca agrícola, por ejemplo, lo que hacen es estudiar las condiciones locales muy profundos, hacen estudios profundos antes de mover de una piedra, porque el futuro de la instalación, que el tiempo, las condiciones naturales del lugar están en armonía con la presencia de la gente. Esa es permacultura. Porque sin hacer este estudio, tú no sabes qué va a pasar, que es totalmente un riesgo para las partes, para la naturaleza, para el ser humano. Uh-huh. Hay muchísimos cursos de permacultura en el mundo ya, pasando que vamos a hacer uno aquí en Casita Verde en septiembre. Para unas 20 personas que vienen 2 semanas a hacer un curso de prácticas de planificación. Todo esto sale con una diploma de permacultura. Si hay alguna gente que no sabe qué es permacultura, pues ponen permacultura en Google, sale toda la información. si pueden saber un poco qué es. Básicamente es una forma de vivir más sostenible. Sí, vivir más sostenible y saludable. O sea que, bueno, básicamente entonces Casita Verde da talleres sobre eso y son los domingos, que es lo que tú dices, ¿verdad? Que educa a la gente sobre cómo pueden tener una vida más sostenible con la permacultura, es que se llama. Sobre la permacultura, es una descripción de nuestras actividades, pero en realidad la Casita Verde es simplemente un ejemplo de un lugar que siguen las prácticas de permacultura, okay. Que siguen la filosofía también de permacultura. Está que hablamos de permacultura cuando hablamos de la casita, que es un ejemplo de este movida. Entonces, que por aquí, la casita verde está instalada en una finca de 55.000 metros, que básicamente está prestado a nuestra asociación Ecologic, que es el órgano oficial de nuestro movimiento aquí en Picta, el movimiento ecologista que llevamos. Pero yo como el fundador alquilo una casa en el medio de esta finca. Lo que he hecho en los últimos 23 años es instalar muchísima infraestructura en este finca para demostrar que la vida sostenible está al alcance de toda la población de una forma u otra. Para que hacemos visitas guiadas para que la gente pueda llevar esta información a su vida privada. Claro. Yo estoy siguiendo un plan que he hecho en 2001 para hacer un centro ecológico en una escala de para que para recibir más o menos 1.000 personas cada día. Pero no funcionaba. Intentaron hacerlo en el 2001 y no funcionaba. Entonces lo que he hecho es hacer un modelo de este centro ecológico en la casa donde estoy viviendo, para que así te lo esté. Okay. El básicamente está funcionando como el original, la idea original, pero de escala más pequeña. No vienen 1.000 personas cada día, pero unas veces vienen 150, por ejemplo. Es que es suficiente hacer un estudio de cómo funciona. ¿Y ustedes cómo recaudan dinero para poder sostener, digamos, la casita verde? Bueno, aparte del... Sí. Para sostenernos, para seguir con este movimiento, bueno, pues la comida en los domingos, obviamente, no regalamos, que la gente viene aquí hace socio a la Asociación Vita Ecologic, y ahí vamos muchos años con ello, somos unos 9.000 socios ya. Pagan una donación para la comida y las bebidas nacionales que servimos en nuestro bar de zumos, también para los talleres y todo esto, pero también la mayor parte de nuestra inversión viene de Estados Unidos a través de la Fundación para el Futuro, con sede en Madrid, pero está operada con una gente americana de Chicago, que tienen sus negocios sin ánimo de lucro. Hay uno que se llama Centro de Intercambio Cultural, hay otro que tiene Greenhouse Travel, Greenhouse Transformer, pero son afecta todos los negocios suyos bajo la bandera de Corazón Verde, que es un evento mío en 2001. Ellos han enamorado del símbolo del Corazón Verde, se han puesto todos sus negocios, tienen algunos 120 empleados ahí en Chicago. Estamos todos trabajando con Greenhouse International, Corazón Verde International, ya. Porque nos hacen muchas donaciones, ayudas económicas. Yo personalmente estoy empleado de la Fundación por el Futuro, soy el administrador de la fundación aquí en Ibiza, con Serrano. Entonces que yo estoy pagado básicamente para hacer lo que quiero hacer. Claro. Claro que sí. Bueno, y cuéntame la gente cómo puede saber más de ustedes, dónde pueden ir, qué página tienen, para que la gente sepa un poco más de lo que la casita verde consiste. Okay. Como he dicho, ¿cómo pueden venir la gente? Pues que también recibimos estudiantes que vienen de Estados Unidos para hacer un curso que ofrecemos, se llama un curso de tecnohabilidad, que normalmente vienen semanas para hacer una experiencia en Casa Verde. Por eso pagan, por supuesto, que a través del Green Hub, Corazón Verde Trabajo, se van a hacer voluntariedad en varios países. Recibimos también nuestro cuota de estudiantes. Y lo que hacen es, bueno, trabajar con nosotros unas 3 semanas haciendo todas las operaciones que hacemos nosotros, limpiando flyers, por ejemplo, en el futuro, cuando vuelven a su familia en Estados Unidos. Así que se ha funcionado muy bien hace muchos años ya. Somos muy contentos con los resultados. Y la gente, cuando vuelven a su puesto de trabajo o su colegio, si son estudiantes jóvenes, bueno, se ha cambiado el chip totalmente. Claro, me imagino que sí. Por eso, y entonces la gente, ¿dónde los puede encontrar en la página de internet? ¿Tienen una página ustedes para ir a averiguar sobre todos esos proyectos? Sí, sí. Sí, bueno, tenemos varios. Hay uno que se llama greenheart.info, greenheart como corazón verde pero en inglés, .info, greenheart. El otro es casiteverde.com. Casiteverde.com es donde hay más información sobre nuestro centro aquí en Ibiza, cómo puedes llegar, cómo son las condiciones, cómo tienes que hacer socio. Todo esto está en la página web de casiteverde.com. Perfecto, pues Cris, muchísimas gracias por contarnos un poco más de lo que se trata la Casita Verde, y pues esperamos de que haya bastante gente que lo siga apoyando en esta, en este acto que están haciendo. Pues muchas gracias por llevar. Perdón por la calidad de la línea, está un poco mal, pero espero que en el futuro podamos hablar de nuevo en nuestras condiciones. No te preocupes, y muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy. Entraste a mi vida como un ángel desde el cielo, recogiendo las cenizas que otro amor había dejado en el camino, ahogado en la amargura de mi corazón herido. Pero tú, con solo una mirada, aliviaste el sentimiento, sanando las heridas de un dolor que me quemó por dentro, y por ti murió mi sufrimiento. Vuelvo a sentir esta emoción que me hace feliz, una canción con la que vuelvo a reír. Ya el invierno se deshace, la oscuridad ya no barde, la melodía con la que vuelvo a vivir para amarte y hacerte feliz. Solo quiero que entiendas que tú eres mi dueña. Pero tú, con solo una palabra, reviviste el sentimiento que curó una gran herida de un dolor que me quemó por dentro, y por ti murió mi sufrimiento. Vuelvo a sentir esta emoción que me hace feliz, una canción con la que vuelvo a reír. Ya el invierno se deshace, la oscuridad ya no arde, la melodía con la que vuelvo a vivir para amarte y hacerte feliz. Solo quiero que entiendas que tú eres mi dueña. Bajaría estrellas del cielo si me lo pidieras, cruzaría montañas y mares por estar contigo, te daría mi nombre y mi ser si así lo quisieras. porque solo a tu lado yo vuelvo a sentir esta emoción que me hace feliz. Una canción con la que vuelvo a reír. Ya el invierno se deshace, la oscuridad ya no arde. La melodía con la que vuelvo a vivir para amarte y hacerte feliz. Solo quiero que entiendas que tú eres mi reina. Bajaría estrellas del cielo si me lo pidieras. Cruzaría montañas y mares por estar contigo. Te daría mi nombre y mi ser si así lo quisieras, porque solo a tu lado yo vuelvo a sentir. Desde temprana edad, Quique Barrios, el talentoso colombiano, mostró una pasión por la música, vocación que lo llevó a participar en numerosas actividades y espectáculos siendo solo un niño, ganándose el respeto y la admiración de los que lo rodeaban. Hoy en día, Quique ha logrado ganarse el cariño de todos nosotros, su público, por medio de su música, que hoy nos estará compartiendo. Quique, pues bienvenido a nuestro programa. Te agradezco muchísimo que me hayas dedicado un poco de tu tiempo. Quiero que nos cuentes quién es Quique, cómo comenzaste. Sé que empezaste desde los 11 añitos, estaba leyendo, escribiendo poesías. Sí, bueno, primero que todo, Camila, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Un placer para mí poder hacer parte de tu show. Pero te cuento, Quique Barrios, bueno, yo nací en la ciudad de Bogotá y me crié en Cartagena, mis padres son costeños. Viví allí toda mi infancia en Cartagena hasta los 13, 14 años que me vine para los Estados Unidos. Como bien lo dijiste, desde los 11 años empezó eso de la musa de escribir, ¿no? Y empecé a estar escribiendo poesías. En ese momento todavía no hablaba yo tanto como de la música, siempre me gustaba cantar, siempre, pero no era algo que se viera como que yo voy a ser cantante. Pero poco a poco se fue desarrollando y fue en mis últimos años ya de high school cuando realmente mi futuro lo que quería ser cantante, mi pasión era la música. Tengo gente que sueña ser doctor, gente que sueña ser abogado, mi sueño es ser artista, no ser cantante. Y justo cuando me gradué de high school empiezo con un grupo de amigos, una banda de rock en español que se llamaba Sur. No fue muy bien localmente, incluso ganamos un concurso regional de emergencia que nos llevó hasta Atlanta, Georgia, donde nos fue muy bien. Luego de eso, pues la banda ya se rompió la banda y empecé un proyecto como solista, ¿no? Empecé a escribir canciones. Empecé ya a trabajar en este proyecto y hasta el día de hoy pues sigo esto, trabajando en este proyecto. Súper chévere. También vi que tú has participado en diferentes concursos. Participaste uno en el 2010 que se llama Dame un Break, y este año tú participaste en uno que se llama Tengo Talento, Mucho Talento, si no estoy mal, donde por lo que vi más de 10.000 personas audicionaron y llegaste a la final. No ganaste, pero oye, fuiste el primer colombiano en llegar a la final. ¿Cómo te sientes de eso? Bueno, para mí fue un honor, para mí fue la verdad un honor. Dame un Break, por ejemplo, en el 2010 fue un concurso muy interesante que lo hizo la cadena de MTV y era basado en que uno ponía sus canciones y basado en el voto popular, pues uno podía llegar a ganar un premio, un video grabado por MTV y un patrocinio por MTV, algo muy importante. Gracias a Dios tuve la posibilidad de siempre estar en el top 5. Muchísima gente participó en ese evento, pude conocer a muchísima gente, fue algo bastante chévere, pero fue más que todo por el internet. Este nuevo proyecto en el que estuve, este nuevo show, Tengo Talento, Mucho Talento, de la cadena Estrella TV, ya fue una cuestión, ya fue televisado y fue televisión nacional. Y para mí fue un honor poder representar no solamente a la Florida o a Tampa, a la ciudad donde vivo, sino también a los colombianos, ¿no? Como bien lo dijiste, soy el primer colombiano que llega a la final del programa. Las audiciones las hicieron alrededor de 10.000 personas y llegar a la etapa final, al último episodio, ahí justo a pasos de poder haber ganado. Y no gané como tú dices, pero gané muchísimo en experiencia, no en el premio, pero gané muchísimo en experiencia, en amistades, en la parte humana. y la experiencia para la música, ¿no? Y fue cuando realmente, te digo, luego de todo lo que vi ahí, fue cuando, o sea, me sirvió como para reafirmar que realmente esto es lo que quiero hacer, ¿no? Lo mío es la música, y fue simplemente una etapa más que tenía que seguir. No, y cantas precioso, o sea, yo creo que ese programa también te ayudó muchísimo a que la gente te conociera aún mucho más. También vi que has compartido escenario con cantantes famosos, y vi que has compartido con Jorge Celedón. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo me imagino que, oh my god, en un festival colombiano y venezolano que hubo aquí en Houston. Sí, te digo que la verdad para mí eso fue una experiencia genial. Una semana, la mejor semana que yo he pasado en mi vida. Gracias a una amiga que me invitó a participar, que también ella radicaba en Houston, Tati Soleil, una cantante venezolana, súper talentosa. Me invitó a participar de estos eventos. Justo esta semana hubo un evento importantísimo para mí, que fue uno en el Arena Theater en Houston con Olga Tañón. Uh-huh. Mi respeto a la señora Olga Tañón, la admiro demasiado, una señora con un talento impresionante, una voz impresionante. Eso para mí fue un honor. Y luego, fin de semana, esa semana terminó con el Festival Colombiano-Venezolano en la ciudad de Houston, en donde hubo alrededor de 7 más de 20.000, 30.000 personas. Nunca había visto tanta gente junta en mi vida. Yo montaba un escenario, fue algo impresionante. Y tuve la oportunidad de tocar justo antes de Jorge Celedón, que fue el show principal de la noche. Bueno, pues para mí es un honor, porque tenemos una persona que admiro como músico, que admiro por ser colombiano y la manera que nos representa, para mí es algo, ha llevado el género vallenato como tal a cruzar fronteras, y yo creo que hoy por hoy es el intérprete de vallenato puro, que internacionalmente más se conoce, ¿no? Por el Celedón, sin contar Carlos Vives, que es mi ídolo, ¿no? Carlos Vives, yo me montaba un pedestal. También funciona música, pero Jorge Celedón llevó ese vallenato tradicional, ¿no? al extranjero, y por eso lo admiro muchísimo. Para mí fue un honor poder compartir tarima con un señor de esa talla. No, y más de que, o sea, tú escuchas a Jorge Celedón es como que te lleva de regreso a tu tierra. O sea, nosotros que vivimos aquí afuera es, o sea, escuchar un cantante como él, como tú dices, Carlos Vives, inclusive tú, cuando yo escucho tu música, es como que sentirte en Colombia. O sea, eso es único. Eso es único. Bueno, vi que tu primer trabajo discográfico se llama Despertar, que es una mezcla entre alternativo y tus raíces caribeñas. Y tu primer sencillo, Como Te Quiero, que es una canción como que muy personal, Kike, cuéntame, ¿fue experiencias personales? ¿Qué te motivó a escribir estas canciones? Bueno, te cuento, yo cuando empecé a escribir el disco, cuando empezamos a trabajar en el disco, yo en ese momento no tenía muchas canciones propias, ¿no? Uh-huh. Era cuando realmente empezaba a escribir como tal, ya pensando en este proyecto, y quise basarlo en eso. La primera canción de hecho que yo escribí del disco, se llama Despertar también, como el disco lleva el nombre, ¿no? Porque así fue que yo vi este proyecto, ¿no? Como un despertar mío como artista, como un desenvolvimiento, como un desarrollo como artista. Y quería narrar vivencias, ¿no? Vivencias, sentimientos que en el momento estaba sintiendo, que había sentido, y quería que la gente, pues, se identificara con eso, lo que un artista busca, ¿no? Que la gente se identifique con su música. Y Como Te Quiero, una canción que pienso que todos hemos pasado por ese momento, de que aunque queremos mucho a la persona con la que estamos, por alguna razón no podemos estar con esa persona. Son cuestiones que yo pienso que todo el mundo en algún momento de su vida lo ha vivido o lo va a vivir, si no lo ha vivido todavía. Eso es parte, ¿no?, del aprendizaje personal de cada quien. Y de eso va a ser esa canción, como la letra lo dice, es una canción de despido, pero no de una manera, como que es que si no nostálgica, ¿no? Más de aunque quiero estar contigo, no puedo por alguna razón, ¿no? Y eso fue lo que quise expresar en la canción, y la dejé de abierta, ¿no?, para que cada persona le diera su propia interpretación. Y se pudiera identificar también con la canción, porque, o sea, la letra, lo que te decía, la letra para mí fue muy personal, pero muy, muy, muy bonita. Cuéntame, ¿qué próximos eventos tienes? ¿Tienes planeado venir o pensaba venir aquí a Houston a visitarnos en algún momento? Por supuesto, mira, por el momento estoy trabajando en material nuevo. Estoy muy poco, si Dios quiere, va a salir una canción nueva, una canción que no hace parte del EP o del álbum que está ya a disposición de todos. es una canción que voy a agregar, una canción nueva, que espero que a todos les guste. Es una cuestión diferente, es una cuestión más a lo reggae, pop como tal, una onda más orgánica, se podría decir. Y en eso es lo que estamos trabajando en este momento. Ahora también, pues en la parte mediática, estamos ahora en un proceso de gira mediática y dar a conocer más el material, darnos a conocer un poco más. Y luego de eso, pues se está pensando ya una gira, ¿no? Ya aquí en la Florida, ir a Houston, que fue una de las cosas que me ha gustado mucho de Houston. El otro día estaba chequeando la información de mi página de fans de Facebook, y la ciudad donde más acogida he tenido, la ciudad que más habla de mis eventos, de la información que yo pongo, es Houston. Sí. Y la verdad que fue muy curioso eso. Me agradó muchísimo. Y eso, como que tiene el profeta en su tierra, y a veces uno se sorprende, uno dice, pero mira esto. Y eso que aquí en Houston no hay mucho colombiano, pero sin embargo, yo digo que yo también estaba viendo en tu página, o sea, bastante gente aquí en Houston te ha apoyado. Es impresionante. Por eso nos tienes que venir a visitar. Por supuesto que sí, ¿no? Tengo que, porque Houston es una parada obligatoria. Sí. Es una parada obligatoria y estoy muy, muy agradecido con el público de Houston. He estado en Houston como creo una sola vez. Estaba varias veces en escalas en el aeropuerto de Houston, ya me lo conozco de arriba abajo, pero en Houston como tal estuve una vez y estoy agradecidísimo por el público, la verdad, un público genial. Siendo una persona que nadie conocía en Houston y llegar y tener esas presentaciones en Houston y esa acogida del público, la verdad que es algo bastante gratificante, y estoy en deuda con Houston. Houston es una ciudad donde tengo que parar obligatoriamente, a esa ciudad tengo que parar. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, qué se desarrolla, qué sale, pero definitivamente sí, la idea es hacer algo en Houston gigante. Perfecto, entonces cuéntanos dónde la gente te puede encontrar, dónde podemos saber un poco más de ti si queremos estar pendientes de tu próxima parada de eventos que tú tengas. ¿Tienes página? Cuéntanos. Por supuesto que sí. Primero quiero enfatizar que mi página de internet va a estar próxima a salir, kikebarrios.com, va a estar muy próxima a salir. También me pueden localizar en Facebook en Kike Música o Kike Music. También me pueden estar la página de más donde está toda la información. Yo soy adicto al Facebook, yo paso metido en Facebook casi que las 24 horas del día. A veces yo soy la persona que me manda un mensaje y yo lo contesto así. Sí, oye, te agradezco muchísimo porque hoy en día poder contactar artistas y que están agarrando tanta fama es muy difícil. Entonces, eso sí es verdad, él contesta muy bien los mensajes. Sí, enseguida, porque yo pienso que es eso, o sea, las redes sociales son algo que nos ha ido integrando con la gente, ¿no? A darnos a conocer de manera más personal. Uh-huh. Con las personas, y a mí me encanta, y eso me encanta. También está el caso de Twitter. Que realmente Twitter es algo para mí nuevo. Siempre he tenido página de Twitter, yo creo que casi desde que salió Twitter, pero nunca lo usaba. Uh-huh. Nunca lo usaba. De hecho, todavía estoy aprendiendo a usarlo, ¿no? Todavía está ahí un poco de tricky para mí en ciertas cositas y entender los conceptos de los hashtags y todo eso. No. Pero también está la página de Twitter también. Me pueden también conseguir como Kike Barrios, también en Twitter. También pueden seguir en Instagram también. Como Kike Música. No, mejor dicho, Kike, tú estás en todas las redes sociales, eso es buenísimo. Sí, no, a mí me gusta estar en contacto con la gente, para mí eso es algo que agradezco muchísimo. Y algo muy curioso, ayer justamente había un post que estaba en mi página de fans de Facebook y un señor de Ecuador me pone un mensaje, algo así como que el que pone sus cuestiones públicas o lo que sea, está abierto a críticas o a comentarios de la gente. Uh-huh. Y como que no le gustó mucho la canción, pero bueno, o sea, yo eso lo respeto, y la razón, como yo le contesté a él, por la cual yo pongo las cosas ahí, porque yo espero que la gente opine. Claro. Sean opiniones que sean a favor o que yo quiera considerar que son a favor, porque para eso estamos para crecer, para escuchar las opiniones de la gente, y eso nos ayuda a crecer día a día. Así que yo de esa manera utilizo las redes sociales. Y eso le digo a la gente, más comentarios que yo pongo en Facebook, si ustedes tienen alguna opinión, ya sea positiva o negativa, por favor, pongan el comentario, porque al contrario, eso me ayuda y yo les contestaré con mucho cariño y con mucho respeto sus comentarios. Y es que yo digo que eso es uno también de las cosas a las cuales los famosos y los artistas se enfrentan, porque no solamente van a recibir cosas positivas, pero también negativas, pero yo digo que al fin y al cabo eso los ayuda a ustedes a crecer y a mejorar y obviamente, o sea, a no tomar nada personal, porque yo creo que así es el business, o sea, tanto a la gente le puede gustar o a la gente no le puede gustar, pero igual las cosas siguen y tú siempre vas a tener, yo creo que gente que te apoye y que te sigue. A mí personalmente me parece que las canciones son muy bonitas, o sea, la voz que tienes es muy bonita. Entonces, eso no te preocupes, que apoyo vas a tener. Y especialmente la gente de Houston. No, muchísimas gracias. Como te decía, sí, para los gustos de colores, quiero usar, no sabe a lo que. Si uno se está en figura pública, uno sabe que uno va a recibir críticas, tanto negativas como positivas. Y no hay que molestarte, al contrario, te agradezco muchísimo. Todas las opiniones me ayudan para crecer, todas las opiniones. Sean buenas o sean malas, con muchísimo cariño las voy a recibir. Claro que sí. Quique, pues te agradezco muchísimo que hayas estado en nuestro programa, que me hayas dado un poco de tu tiempo, como te dije. Como tú sabes, Época Verde nos enfocamos mucho en promover la vida saludable y sostenible. Entonces, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cómo tú mantienes tu vida saludable y sostenible? Bueno, muy buena pregunta. Sabes que como artista, la gente nada más ve a la persona que canta o las canciones o la música, o la persona en el escenario, todo es una preparación más allá. Primer lugar, la voz, la herramienta de trabajo de un cantante, como el caso de mi voz, y hay que cuidarla. Y una de las maneras en las cuales yo cuido mi voz es tomando agua. Hay que tomar mucha agua. No me gusta, detesto el agua, o sea, es para decirte la verdad. Pero me toca, ¿por qué? Porque tengo que tener las cuerdas vocales hidratadas, y eso hace parte de eso. También mucho descanso, descansar a mis horas. También trato de, cuando puedo hacer ejercicio, muy bueno hacer ejercicio y comer saludable, siempre tomar vitaminas. Todo eso te mantiene para que tu cuerpo se mantenga bien, se mantenga estable, ¿no? La vida artista es una vida que tienes que estar viajando mucho. A veces en horas tarde o te levantas muy temprano. Por supuesto, entonces de manera que tienes que mantener tu estado físico bueno. Si no, no vas a rendir. Es imposible. De manera que yo creo que más un artista, más que cualquier otra persona, ¿no? Aunque todo el mundo debe mantenerse saludable, debe mantenerse saludable para poder obviamente desempeñarse bien en lo que hace. Claro, y como tú dices, más o sea, la gente que está ocupada y ustedes como artistas, me imagino que esa agenda de ustedes debe ser full, pero sin embargo hay que sacar tiempo para descansar y para poder alimentarse bien. Sí, es correcto, sí, hay que siempre estar bien alimentado. Una de las cosas que yo no soy... digamos la persona más saludable, a veces no es mi desdice, pero es bueno comer saludable, comer balanceado. Para mí la mejor dieta no es dejar de comer, no, sino comer balanceado. De una si estás comiendo ya una no comas dos, no tiene sentido, la otra no te está haciendo ningún beneficio, al contrario. Es bueno hacer ejercicio, por lo menos salir a caminar, ¿no? Si no tienes tiempo de ir al gimnasio por X o Y motivo. El agua, que lo repito, detesto el agua, pero es necesaria. Hay que tomar agua, hay que tomar muchísima agua. Eso es buenísimo para la piel, para los órganos, eso es muchísimo para todo, mejor dicho, es necesaria, ¿no? Y vitaminas, siempre es bueno tener vitaminas en la mano. Yo siempre tengo vitaminas en la mano porque no me puedo arriesgar de enfermarme. Siempre estoy a punto de vitamina C, de zinc, porque no puede, que una gripa, que una gripa acá, que un resfriado, que esto, otro. Para uno como artista es mortal. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo tratando de mantenerse saludable y comiendo balanceado, tomando agua, con las vitaminas. Y eso es necesario, definitivamente para todo el mundo. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Quique. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. En serio, te deseo lo mejor, y espero que entonces muy pronto vengas aquí a Houston a visitarnos. No, muchísimas gracias, Cami, por la invitación, por creer en mí. Muchísimas gracias por el apoyo. La verdad es que gracias al apoyo de gente como tú, que uno se da cuenta que este esfuerzo que uno hace vale la pena. De manera que muchísimas gracias. Y hemos terminado nuestro programa del día de hoy. Los dejo con música de Quique Barrios y nos vemos en 2 semanas con nuevas recetas y artistas. Y si quieres seguirnos o saber un poco más sobre Época Verde o Build a Better Planet, síguenos en nuestra cuenta de Facebook. Y recuerden que juntos podemos hacer la diferencia si mantenemos una vida saludable y verde. La-ra-la-ire, la-ra-la-ire, la-ra-la-ire, la-ra-la-ire. me llevo en los bolsillos mil historias, tus besos, tus memorias y un hermoso atardecer. Me voy y ya mañana otro día será. La historia entre tú y yo no terminará. Te dejo estos versos de recuerdo, una foto en el espejo y mi aroma en tu piel. Y soñaré contigo todas las noches. Recordaré por siempre lo que vivimos. Serás como un lucero allá en el cielo, que brilla noche a noche. Como te quiero. Pido una oportunidad. No eches al olvido lo vivido. Si sabes que es ese orgullo el que no te deja amar. El tiempo y la distancia algún día dirán si es que ya es muy tarde para un nuevo empezar. Porque este corazón aún no ha muerto, y aunque trate de olvidarte, te dejará de amar. Y soñaré contigo todas las noches. Recordaré por siempre lo que vivimos. Serás como un lucero allá en el cielo, que brilla noche a noche. Como te quiero. Serás como un lucero allá en el cielo, que brilla noche a noche. Como te quiero. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Entraste a mi vida, despertando mis ilusiones dormidas. Cada día es un bello amanecer contigo. Mi vida palpita todo mi ser. Eres mi despertar a la vida, el amor. Es como renacer sintiendo esta pasión. Quiero despertar contigo, descubrir la vida contigo. Quiero despertar en ti lo que yo siento por ti, amor. Cada amanecer escucho tus latidos, dándole a mi vida mucho más sentido. viendo mi reflejo en tu mirar, agradezco al cielo que tú me puedas amar. Eres mi despertar a la vida, el amor es como renacer, sintiendo esa pasión. Quiero despertar contigo, descubrir la vida contigo. Quiero despertar en ti lo que yo siento por ti, amor. Siempre a tu lado, sin apuros ni prisas, sino paso a paso. Vivir intensamente cada momento con la fuerza interna de los sentimientos. Quiero despertar contigo, descubrir la vida contigo. Quiero despertar en ti lo que yo siento por ti, amor.